voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Hola, Kaixo, gusti hoy. Hola a todos. Estás en buena compañía, estás en Irola Irratia en el 107.5 de tu FM y este que comienza ahora es el programa Berdiñak. Yo soy Paco Hernández y para hoy quiero presentarte a una persona que conozco especialmente, se llama Andrea Anconetani, es italiano, que es un nombre traducido, no sé si me dejaría traducirlo, se llama Andrés el de Ancona, y bueno, es agricultor y trabaja en la provincia de Murcia. Bueno, pues os vamos a contar, o te voy a contar, vamos a contaros entre los dos la deriva de esta persona con vocación de agricultor que llegó, agricultor consciente, por cierto, que llegó o que salió de su tierra, de su pueblo, y llegó a enraizar en una parte del mundo en la que él nunca había pensado. La cerca de una población de la región murciana que se denomina Mula, que no está exactamente en la huerta de Murcia, pero que tiene su huerta propia. Luego hablaremos de los problemas de la vida, de la agricultura y de la agricultura ecológica en particular. Nos hemos dejado muchas cosas de qué hablar. De Italia, por ejemplo, casi que no hemos hablado, o del gobierno que mantiene secuestrada Italia. De su tierra, de lo que haríamos en una visita por su tierra, todo esto. Tampoco hemos hablado de la crisis alimentaria mundial, porque es que todo esto no cabe en una hora, así es que vamos a ir rápidos. No podréis oír la música que Andrea nos ha recomendado con tranquilidad. Andrea, por cierto, hablamos demasiado. Ahora nos va a costar meter todo esto en un programa que es grabado y que está reducido, que tiene que reducirse a los espacios que nos permiten los estándares técnicos, que es el de una hora. Bien, y por fin quiero deciros que cuando ya llevo varios años trabajando en esto, y bueno, colaborando con la Irola, y me creía semiprofesional de nuevo, he incurrido en un error de pardillo. No me he dado cuenta de la mala sonoridad que tenía la sala en la que estábamos grabando. Pero bueno, yo creo que esto no dificulta la audición de lo grabado. Y bueno, pues vamos a empezar enseguida. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Bueno, pues estamos con Andrea Anconetani, que en la provincia de Murcia. La grabación que estamos haciendo, que vamos a hacer para Irola Irratia, la hacemos en Mazarrón, porque ahí nos hemos encontrado. Pero él es italiano. Italiano. Buenas tardes, Andrea. Lo primero. Buenas tardes. ¿Italiano de dónde? Porque Anconetani nos indica que de Ancona, pero... Sí, soy del centro Italia, de la provincia de Ancona, de una ciudad de más o menos 40.000 personas que están en la provincia de Ancona, en el centro de Italia. ¿Qué ciudad? Iesi. Iesi, sí. Y Ancona está en el mar Adriático y es un puerto muy importante para coger todos los ferries para ir en Grecia, en Croacia. Y... Más o menos estaría a la mitad de la península, ¿no? Sí, digamos, en el centro justo, estoy a la altura de Roma, más o menos, pero en el otro lado. En el mar Adriático, al este. Y allí en tus orígenes de Iesi y de aquello, hombre, me imagino tienes muchos recuerdos, ¿no? Porque, claro. Lógicamente, has dejado tu familia. Sí, sí, toda mi familia. Viven tus padres. Viven mis padres. ¿Cuánto? Sí, perdón. Nada, mi padre vive ahí yo tengo una hermana mayor y un hermano menor con su familia, su sobrino, y todas mis amistades están ahí. He vivido ahí 30 años y entonces, nada. Lo llevas todo encima. Claro. ¿Te quedan abuelos? No, abuelos ni abuelos. Abuelos no tienes, ya. No. Bien. Y bueno, ¿allí estudiaste? Sí, ahí estudié. Yo soy agrónomo, hice la Universidad de Agronomía de Ancona. Y Y antes de hacer agronomía saqué el instituto de contable, de comercial. También. Sí, uh-huh. Sí. ¿Estuviste, llegaste a trabajar en Italia? Sí, sí, en Italia trabajé 3 años en una empresa azucarera de remolacha. Yo era técnico de campo, con una investigación de la Comunidad Europea, con un dinero de la Comunidad Europea, y estaba trabajando. Ah, hiciste ya trabajos de campo en Italia. Claro. ¿Y con la remolacha? Con la remolacha de azúcar. ¿Mm? O sea que... Y luego trabajé yo así de recoger fruta, de los trabajos de cuando estudiaba, los tiempos de que no había los exámenes en verano. Uh-huh. Me iba a trabajar. Pero, con la fruta o descargar. ¿Y de dónde te viene a ti la cuestión, la vocación agrícola? Porque tus padres no se han dedicado a la agricultura. No, a mí, yo no lo sé, yo me viene... ¿Has tenido algún abuelo agricultor? Claro, de parte de mi padre, la familia eran carniceros profesionales, y de parte de mi madre, mi padre era agricultor y jardinero. Pero tu padre en sí era técnico, ¿no? No, mi padre ha sido profesor de instituto. Ah. Y mi madre una contable en una empresa, una administrativa. Y pero a mí desde pequeño, cuando todos mis compañeros jugaban a fútbol con los coches o con las motos, yo estaba al lado de mi casa, había un agricultor de 80 y pico años que se murió casi con 100 años, y yo estaba ahí ayudándolo a hacer la huerta. Y... ¿Quizás de ahí te vino la vocación? No, le tenía siempre. De pequeño, que todavía no hablaba, tenía 1 año, 1 año y medio, quería nada más que ver libros de animales, libros de naturaleza, y desde siempre he tenido... A mí lo que me gusta en general es la naturaleza. Y claro, y la agricultura, como es una actividad primaria, te permite estar en contacto directo con ella. Además, la agricultura ecológica, más, porque la otra agricultura tiene poco de natural, pero la agricultura ecológica te permite de estar en contacto con la naturaleza. Y sí, sí, perdona. No, nada, yo todo mi trabajo y mi actividad lúdica, todo lo que hago es relacionado a eso. Hasta los deportes han sido siempre al aire abierto, nunca encerrado en un gimnasio. Y bueno, de todas formas, iba a decir, como completando tu presentación y tal, que todavía eres joven, ¿no? Sí, yo tengo 40 años. En abril tengo 40 años. Y sí, todavía. Estás ahí, adulto, pero sí, joven todavía. Sí, todavía. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue entonces? ¿Estabas trabajando allí? ¿Cómo fue que viniste? Nada, que se acabó el dinero en la Comunidad Europea. El mundo del azúcar, de la remolacha azúcar, iba muy mal, porque ya se estaba importando remolacha del este europeo, donde es mucho más barata. Y entonces ya se iba... la empresa tenía dificultad económica y me despedió. Y el último año encontré, mientras estaba trabajando, un investigador del Ministerio de Agricultura italiano, que era dueño de una finca, que yo me fui ahí a inspeccionarla, y hablando me dijo que si me interesaba tenía la oportunidad de estudiar o de hacer prácticas, ¿vale? Sí, no, él estaba colaborando en una abeja muy importante en la Comunidad Europea, de que es una abeja Marie Curie, y que es una abeja de postdoctorado, de gente ya licenciada que quiere continuar los estudios. Y si me interesaba, era 1 año bien pagado en España, y yo como... Ahí acababa de perder el trabajo, y mi vida también personal estaba en el mejor momento, aproveché. Y te embarcaste en el asunto. Claro, yo era un par de años que quería irme de mi país y hacer una experiencia al extranjero, y nada. Ver si cambiaba. Mi idea era que ya tenía... Todavía tengo, solo que ya le dejé un poco por el lado. ¿Qué idea? Mi idea era venir aquí, aprovechar este año para aprender bien el idioma e ir a trabajar en una ONG para el desarrollo en América Latina. En América Latina. Porque aquí aprendí el castellano. O sea, como yo no sé... ¿Esa vocación no, no? Sí, no, todavía la tengo, porque últimamente mirando en internet estoy intentando contactar a Agrónomos Sin Fronteras, varias asociaciones que están trabajando. No ya para irme a vivir ahí, pero para ver si les puede interesar algún tipo de colaboración cuando yo tengo menos trabajo. Ahora que aquí existe también una globalización positiva, claro, que es la ponerse en contacto unos con otros, pues a través de y todo eso, toda esta idea me surgió porque yo los años que trabajaba en Italia tenía 3 meses de vacaciones porque el trabajo era temporal, era cada año. Me contrataba y trabajaba 9 meses. Y en los 3 meses empecé a viajar por los varios sitios del mundo y a ver lo que nuestra sociedad hace en los países en desarrollo. Y nada, para mí, bueno, ¿crees me ha dejado que mucho un peso por dentro de responsabilidad y de y como de culpa de que algo deberías hacer? Claro, de que algo también colabora. Por eso aquí me metí en la agricultura ecológica. Vamos entonces a hacer una pausa musical y luego seguimos con cómo te metiste aquí en la agricultura ecológica. Claro. Bueno, vamos a ver entonces como una de las primeras cosas que nos recomendó Andrea, Il Vecchio e il Bambino. Canta Francesco Guccini. Es una historia quizá que le recuerde a él la historia de un viejo que acompañaba y enseñaba a un niño. Le gustan a Andrea estas canciones de historias largas, románticas, que cuentan muchas cosas. Y esta historia quizá se parezca a la suya propia. Un vecchio e un bambino presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava. Vamos a adelantar y luego veremos si nos queda tiempo para todo. Hecha la pausa, vamos a ver que, cómo fue que... ¿A ti te sonaba España de algo? ¿Sí? No, yo había estado, cuando tenía 25 años, una semana en Salamanca, porque tenía un amigo que hacía Erasmus. Pero ha sido una semana de dormir poco. ¿Y tú te dijeron a España y te daba igual el norte que el sur, el este que el oeste? Sí, en no, ese caso, mí, lo que querías yo, trabajar. Yo lo que quería hacer es irme de cambiar de aire, principalmente. Y esto me ha parecido una buena ocasión, porque nada. Hay momentos en la vida en que también claro, salir de casa ayuda, ¿no? Claro, si, porque yo, si mi ciudad, yo tenía 30 años, 29 cuando he salido, casi 30. Y vivía todavía con mis padres porque tenía un trabajo inestable y no tenía pareja y no tenía casa. Fui ya, historia. Y entonces yo quería... A eso me refería, que hay momentos en que uno quiere volar, sí. Y entonces... ¿Volaste y aterrizaste dónde? Aterricé en Mula, porque la oveja era... no en Mula, en Murcia. Porque ¿Murcia? La oveja era... Por trabajar un año en el IMIDA, que es el Instituto Murciano de Investigación Agraria. Y nada, y terminé aquí. Y Y luego, claro, el mundo del estudiante te deja mucho tiempo y mucho. Y luego aquí, como era todo nuevo, nueva amistad, nuevo sitio para. ¿Te encontraste bien aquí en Murcia? Sí, sí, yo me encontré muy bien. Y a los 3 meses y medio, 4 meses conocí a Rosa. Y ya ahí fue lo que me hizo decidir de quedarme. Porque nada, porque. Entonces os emparejasteis pronto, ¿no? Claro, nosotros ya a los 4 meses y medio vivíamos juntos en una casa en la huerta de Murcia. Uh-huh. Y luego se terminó la beca, por tema burocrático no me reconocieron el título de estudio, aunque yo vine aquí como agrónomo. Mandado por la comunidad. Es curioso, vienes a estudiar. La beca, voy al INEM y me dice que yo soy peón agrícola porque no me reconoce. Eso es curioso, eso es curioso. Estas cosas que ocurren, eso es como que te hubiera ocurrido como un emigrante. Sí, un no, inmigrante no, no, normal. No, a nivel de papeles. Con el descaro. A nivel de papeles ha sido muy. La experiencia ha sido muy mala. Muy desagradable, bueno, ¿no? Claro, porque se habla tanto de comunidad europea, de abatir la barrera, de abatir la aduana y de tanta quitar historia. Quitar las fronteras. Pero luego, en realidad, todavía funcionan acuerdos bilaterales firmados hace 30 o 40 años entre países. Y como Italia y España han tenido poca colaboración, la parte de cambio de papel ha sido traumática. Pero para casarme también hemos tenido que esperar un montón de tiempo y, sí, como que Italia, y todavía me va saliendo cosas todavía cosas, pero como que Italia y España fueran mundos completamente claro, diferentes. ¿Sí? Y además el sur de eso, que yo vine aquí como agrónomo mandado a la Comunidad Europea y al terminar la experiencia ya me dijeron que mi título de estudio no valía y yo le decía, pero si yo estaba un año aquí que valía, porque ahora no vale. Y viviendo de las subvenciones, de, por decirlo de alguna manera, mantenido por el gobierno de la comunidad autónoma, de la región murciana. Claro, porque y luego, parte de la subvención era de la, no era totalmente europea, sí. Era parte era de. Curioso, ¿verdad? La burocracia es cómo funciona. Y luego, nada, yo en este tiempo hice varios trabajos. De todo, recoger limones, trabajar en varias empresas de la agricultura a nivel de obrero, no de mi título de estudio. Hasta que un día un compañero estaba buscando cómo era el boom de la construcción y de la compraventa de tierra y de finca. Tenía un amigo que estaba buscando tierra para su padre, que quería invertir. Entonces yo lo acompañé en mula y a ver la tierra donde ahora vivo. Porque ahí había otro amigo que nos había dicho que había varias fincas que estaban bien y eso. ¿Y te gustó esa tierra? Y a mí me gustó, y yo como tenía un dinero ahorrado de Italia y tenía un proyecto ya desde varios años en Italia también. A mí me había gustado siempre mucho trabajar directamente la tierra y ser agricultor y trabajar con turismo rural. Total, que te decidiste y dijiste, aquí me quedo con y esto. Y hablé con mi familia, que me ayudó económicamente para dar el paso, y digo, aquí voy. Y al principio era hacer una huerta ecológica con turismo rural y restaurante. Pero también ahí por problemas burocráticos de papeles y de legislaciones y eso, no he podido hacer la parte del restaurante y del turismo. Pero vamos a pararnos un poquito y decirle también en este caso a nuestros oyentes que desconocen el tema un poquito, que entonces aterrizaste en cerca, muy cerca de una población murciana que se llama Mula. Sí, que sí. Está en el interior. Sí, está exactamente en el centro de la región. Sí. En el interior de la región. Sí, pero que aun estando en el interior, digamos, y no siendo, no estando en la vega del río Segura, pero es una zona de mucha historia de riego, porque sí. Ya era una zona muy musulmana, es una zona histórica con castillos, muy bonita además, ¿no? Tanto Mula, que tiene su castillo, como la cercana población de Pliego, que se dedicaban a cultivos agrícolas desde la época de los árabes con mucha intensidad y con mucha plenitud, ¿no? Sí. Tanto en Mula, pues agrios y todo, y en ambos sitios, y sobre todo yo recuerdo que Pliego era un sitio donde se trabajaba el albaricoque con mucha intensidad, ¿no? La comarca de Mula, de Río Mula, se ha quedado bastante atrás. Todavía la agricultura es muy tradicional. Vamos a seguir la historia, que la estamos llevando cronológicamente, pero quería añadir que la zona donde tú vives ya se riega con métodos modernos, informatizados. Sí, pero de moderno hay solo riego. Porque el resto de la agricultura se ha quedado muy atrás. La forma de comercializar, la forma de cultivo, las variedades que se cultiva. Ahora se está poco a poco también se está modernizando. Bueno, pero vamos también porque la agricultura en Mula, como los jóvenes, han desaparecido en la agricultura. Uh-huh. Y en particular en Mula, que las personas que quedan en la agricultura son bastante mayores y ya no tienen ganas de innovarse. Ya. Y ni lo entiende. Ellos han hecho toda la vida de una manera y ahora la agricultura como cambia muy rápidamente y tiene siempre uno que está la última variedad, la última tecnología y el problema es eso. Y lo que es de riego es muy moderno porque yo no sé si eso luego puedo ponerlo, pero porque el presidente de la comunidad de regante de Mula era Francisco del Amor, que hasta hace el año pasado ha sido presidente de la comunidad del Tevilla, del sindicato de regante de toda Murcia. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una persona progresista, preparado? No, además tiene mucho contacto político para que el dinero llegue en el sitio y se monte ahí. De haber implantado porque ese sistema. Porque atrás de este sistema una polémica bastante grande, porque el agua para regar Mula se coge en Bulla, en el nacimiento del río Mula. En un pozo que ahora no me recuerdo. Sí. Entonces hay mucha polémica, porque lo de Bulla dice que el río es suyo. Claro, que el río va casi en agua y mucha gente a lo largo de la vega del río regaba porque tenía pozo y ahora ya no lo tiene porque no llega al agua. Con lo cual nos metemos en un tema muy importante que es la polémica que siempre hay por el agua, por conseguir, por tener el agua. Pero bueno, para cerrar un poco el tema, digamos, hay que decirle a los oyentes de Bilbao, sobre todo, aunque nos oyen más por internet quizá, o también tanto por internet, pues que es una zona muy bonita que es una zona que turísticamente merece la pena, que Mula, por ejemplo, que tiene cantidad de yacimientos ibéricos. Por ejemplo, de una historia de larga porque historia prerromana, de todo tipo. Lo pueblado antes de lo ibérico, no me recuerdo, argárico también, efectivamente. Luego tiene el paisaje que es muy precioso, bonito, al norte de la Sierra de Espuña, el almendro y el albaricoque, el tiempo de la floración es como el Valle de Jerte, precioso. Tiene buena gastronomía, porque se come bien. Tiene al lado pueblos muy importantes, ciudades muy importantes, como Caravaca, como Moratalla, como Segirne, que también ahí la historia. En Segirne hay un pueblo, una villa romana, que es muy importante. Sí, que es una zona a visitar para que los oyentes que quieran hacerlo. Bueno, y vamos a hacer otra pausa musical. A Andrea le gusta Mina, una cantante que hace muchos, muchos años que sigue cantando, pero que hace muchos años que empezó a cantar. Aquí vamos a oírla con Lucho Battisti, precisamente, cantando Amor Mío. Tú, amor mío, que te amo. Yo amor mio, che sia un poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, io qualcosa. Ti arriva da lassù. Amor mio, amor mio, amor mio, amor mio, per amico c'è rimasto solo Dio. Ma lui lo sa. Continuamos entonces con Andrea Anconetani. Estamos hablando de su vida y de cómo se instaló en la provincia de Murcia con intención de hacer agricultura ecológica. Nos hemos quedado cuando se compra un terreno. Sí. Y bueno, ¿qué hiciste con ese terreno que compraste en Mula, en la zona de Mula, en el interior de la provincia? Nada, primero de todo, la tierra era una tierra abandonada. La primera cosa es volverla a poner en cultivo. Y luego mi idea, como repito, la primera idea ha sido que fuese un conjunto entre huerta, restaurante, turismo rural. Eso no ha sido posible y entonces empecé a dedicarme exclusivamente a la agricultura. Y en particular mi objetivo en la agricultura ha sido siempre trabajar en el mercado local con varias asociaciones de consumidores o vendiendo directamente a la familia. Porque la agricultura tiene sentido si los canales de comercialización son cortos. ¿Me entiendes? Ahora hablamos de eso, pero muy bien. Pero sí, y esto lo empiezas desde raíz. Coges un terreno baldío. Vamos a hacer a parar un momentito por el teléfono. Estás escuchando Berdiñak. Iguales. Porque migramos igualmente por la vida. Porque igualmente compartimos la ciudadanía en igualdad de derechos y deberes. Hombres y mujeres. Sin considerar la situación económica. Blancos, negros o cualquiera que sea el color de nuestra piel. Da igual la lengua en la que hables. Más allá de profesar alguna religión o no ser religiosos. Berdiñak gara. Somos iguales. Por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. En directo, todos los martes de 6 a 7 de la tarde en Irola Irratia. 107.5 de la FM. Bilboko Irrati Librea. La radio libre de Bilbao. Ciudad, mi vida va prohibida. Dice el autor. Una interrupción por el teléfono. Estábamos hablando de la casa que se edifique, que bueno, la casa estaba sin edificar, pero y del proyecto sobre la huerta, las dos cosas a la vez. Edificas una casa y te pones a hacer unos proyectos sobre a reedificar una casa que se había destruido. Sí. Y luego además a poner una huerta que estaba prácticamente, bueno, se han salvado algunos árboles. Sí, los naranjos los recuperé y nada. Pero bueno, la mayoría de las cosas estaban, sí, hubo, sí, que ponerlas de nuevo en funcionamiento. Sí. Y bueno, precisamente la llamada era de trabajo, ¿no? Sí, de cosas que de vender productos de que ya se están produciendo. Entonces, bueno, ¿Qué estás produciendo en el...? Nada, yo, como repito, me dediqué principalmente al mercado local y produciendo hortalizas de todo variado, de todos los tipos que hay. ¿Y empiezas vendiéndolas directamente también tú? Sí, sí. Yo, es decir, te coges los productos... Hago los mercados de calle o en la y te vas al mercado de Mula y te pones allí en la calle y con, sí, un puesto. O si no, durante la semana voy a las varias asociaciones de grupo de consumo y nada, y traigo directamente. ¿Y estas experiencias qué tal resultan? ¿No, que no cae raro tú en el mercado de Mula un italiano allí poniendo sus puestos? Sí, no, sí, sí. ¿Cómo es esto? No, la experiencia, por un lado, muy bien, porque es muy buena experiencia, pero... ¿La gente cómo se lo toma? En el mercado de Mula, donde hay la representación, porque en los mercados de calle van muchas personas mayores, los precios son muy bajos y ahí sí que es duro. Es duro competir. Sí, pero en las varias asociaciones muy bien, porque la gente ya está concienciada, sabe lo que compra, Además, la asociación funciona con productores locales e intenta de no comprar a los distribuidores, que el producto sea de, haga un tramo corto en la comercialización. Sí, vamos, podemos decirle a la gente qué tenéis que cumplir los, además, qué garantías dais los agricultores. Nada, para, de agricultura, por ejemplo, por ejemplo, las asociaciones principales aquí que operan aquí en el En la zona donde tú estás. Son Biosegura, Salud Sostenible, ANSE, y esta, son todas asociaciones implicadas con los productores locales, que si hay productos en la región, se compra antes de los productores locales que a un intermediario. Y los requisitos principales es tener el sello de agricultura ecológica. Está esto es conveniente porque hay mucha gente que no lo sabe, que digas... Dejar a la gente lo que certifica que tu producto está exento de producto químico, que está cultivado según un protocolo donde se mira a la ecología de la tierra, a la biodiversidad, a varios factores más que la agricultura en sí misma. Sí, y es importante, creo, decirle a la gente que efectivamente os controlan, y os controlan bastante. ¿No? Sí, van a veros, yo cada año tengo varias inspecciones. Inesperadas que van a revisar. Inesperadas, la mayor parte te llaman antes, pero hay también inesperadas con análisis foliar de los árboles o de la hortaliza. De todo, para ver análisis que no de la tierra, está tratado químicamente, sí, etc. Luego yo tengo que tener un cuaderno de campo donde apuntar todo lo que hay a lo largo del año, y ellos también me lo controlan. Sí, porque esto que hacéis aquí en Murcia, de manera similar, tienen que hacer los productores vizcaínos de agricultura. No, todos los productos que llevan sello ecológico. Porque de lo que tratamos también en este caso es de animar a la gente a que se acerque a esta producción. Claro. Porque, por otra parte, pues tiene que costar un poco más caro. Claro. De todas maneras, yo lo que quiero decir, añadir, además que el sello de agricultura ecológica, que lo que dejara a todo el mundo te certifica que el producto es ecológico. Para mí es muy importante, porque también en la agricultura ecológica hay dos tipos de agricultura. Una agricultura ecológica más bien industrial, que los productos están destinados a la exportación, que se mira la máxima producción, nada más se hace la cuenta económica de lo que te da el producto. Y luego hay una agricultura ecológica más artesanal, que está formada de pequeñas fincas con agricultores que viven en el medio rural, que prefiere producir menos, pero respetar más el medio ambiente, es que trabaja con variedad autóctona. Entonces es importante también a quien que quiere comprar ecológico y quien que quiere acercarse, no ir directamente al Corte Inglés o al Carrefour, donde los productos sí llevan sello, pero son producciones muy industriales, donde no se cuida ni la mano de obra. Pero por otra parte también que el consumidor sepa que, digamos, que si es un poco más caro también el producto que está obteniendo, aparte de que el producto ecológico, al no estar usar toda la tecnología y toda la química, pues digamos se produce menos cantidad, también es cierto que está producido más artesanalmente y que el productor tiene derecho a que a lo que se llama comercio justo. Claro, el productor tiene derecho a vivir de su agricultura, de una manera ya que trabaja por el productor, tiene derecho a cobrar un sueldo digno, porque para mí el convenio en agricultura no es digno. 4,50 euros la hora de convenio no es un sueldo digno. Hay que respetar, en vez de hacer una superficie entera de un cultivo, poner en el medio cultivos que no son tan productivos, pero que te da un valor añadido a la finca, porque atrae animales, atrae... Utilizzare muy poco la maquinaria, utilizzare muy poco insumo exteriore, porque también en agricultura ecológica hay muchos productos que aunque son de derivación orgánica, pero no solo. Otra cosa que podemos hacer también es invitar, si alguien viene por acá desde Bilbao, desde Vizcaya, desde cualquier sitio que nos oigan, invitar a que te visiten, ¿no? Claro, en claro, la curruca. Claro. Yo ya he tenido varias experiencias de visita desde universidades hasta colegios, hasta grupos de consumidores interesados, particulares, que han venido a ver lo que yo hago. Hay gente, por ejemplo, hasta hace poco, hasta una chica que ha venido de Bélgica, se ha quedado 3 meses para ver cómo funciona en realidad una finca. Ella estudia agricultura y quería ver... Y cómo se ha especializado en el tema de el manejo de los recursos hídricos en zona árida o semiárida. Aquí le interesaba particularmente ver cómo funcionaba el manejo de la finca, el manejo del agua. Y yo estoy muy abierta a que la gente vea mi trabajo y se entere de que hay otra posibilidad de consumir, otra manera de producir, otra manera de ver la vida. Y que no es solo ir corriendo al centro comercial. Y que a la vez que estamos hablando ahora en Murcia de esto, sin duda hay productores, porque yo lo sé. Y claro, lo que pasa claro. Es que no estoy comprando, no estoy porque cuando nos vino la información, pero... que hay cadenas de distribución claro. Que en el mismo Bilbao, en Vizcaya... El tema es que además es un documental muy bueno que habla más de la realidad americana de Estados Unidos. Recomiéndalo de todas maneras. Se llama Food Inc. Food.inc. Sí. Y pone... Ahí muestra cómo se gestiona la comida para la gente, la manera de gestionarla, y todo está en mano a 4 multinacionales. Entonces, en Europa está pasando igual. No, sí, esta gente hace los cálculos como si se tratara de un pollo, de un cerdo que tienen que engordar en tanto. Y hay otra realidad, hay otra manera de consumir, porque el alimento no es solo proteína, grasa, carbohidratos. L'alimento ti apporta un'energia vitale che è la che ti fa vivere, che non sale dall'analisi convenzionale. Sì. E questa energia vitale si saca all'alimento se lo coltiva in una condizione appropriata, si rispetta la terra. Y esto è molto importante. Io a los clientes che sono. Que dudan de lo que yo hago y se quejan porque los precios son muy altos, les digo siempre que si tú ahora te gastas más por una lechuga, en los años ahorras mucho dinero en medicamentos. Esa sería la conclusión. Sí, entonces, oye, pues vamos a dejarlo aquí y ahora hablamos de esa agricultura ya, de altos, esto, y entonces pues no podemos recomendar de momento... cadenas de distribución de alimentos ecológicos en Bilbao. Estos que has citado aquí en Murcia son cooperativas que funcionan también. Sí, esos son asociaciones de consumidores. Y ANSE es muy conocida, sí. Sería la WWF, la asociación. Sí. Pero si no, son gente de la ciudad principalmente que se han dado cuenta que su salud estaba contaminada por la comida, su manera de vivir era muy estresante, entonces... Por lo menos quieren salirse a nivel... Y hay gente de todos los tipos, desde el hippie hasta el vegano, hasta el empresario que lleva un Mercedes, va a la última moda, pero hay gente que siente que no todo el mundo está concienciado de la misma manera, pero todo el mundo que está en esta asociación sabe que la comida es muy importante y a través de la comida hay también valor añadido. Sí, bueno, como ahora es este época de invierno, no te voy a preguntar qué tienes ahora mismo, aunque también tienes, sin duda. No, aquí en Murcia el invierno hay de todo. Hay de todo, sigues teniendo casi de todo. Oye, entonces sí te voy a hacer otra pregunta capciosa en este momento. ¿Te ha afectado mucho las heladas de estos días? Algo ha tocado, ¿te ha pillado? No muchísimo, pero algo ha tocado. Creo que la alcachofa se ha ido toda... Sí, no, la alcachofa, la mía, ha desaparecido. La helada, pero... ¿Has salvado alguna? No, se han salvado todas. Como la mía todavía no está en flores, La Alcachofa ha pegado mucho agua aquí. Que... Sí, por la parte de aquí, Mazarrón se ha ido todo. Varios tipos de lechuga, no me ha helado para matarme toda la planta, pero ha helado para depreciarla. Ajá. Secando hojas o... Esto es terrible también, pero bueno. Sí, claro. Es una realidad que tenéis que abordar. Son los riesgos del oficio. No hay otra. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Y en la pausa vamos a escuchar a Fabrizio De André en Rimini. Teresa agli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate. Mi indica un amore perso. A Rimini d'estate, lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede. Hablando con Andrea Anconetani, que está establecido en Murcia, sí. Y como agricultor ecológico, y nos quedaba que hablar de un poco de la agricultura y la globalización del mundo. Esto, qué fenómeno que llega ahora y que hace que ya algunas personas, sobre todo jóvenes, no sepan distinguir en qué época del año están, porque en Navidad pueden comer melones, o pueden comer cerezas que traen de no sé dónde, o pueden comer frutas que ya no saben en qué época ni en qué momentos es la época de su madurez, ¿no? Estamos comiendo uvas en Navidad que seguramente estarán congeladas enfriadas o mantenidas, pero hay, bueno, y además el acceso a tener frutos de todo el mundo, frutos tropicales, frutos de todo esto. Pero esto es un problema también, ¿no? El hecho de... No, eso es una tragedia, más que ¿sí? un problema. ¿Cómo para lo... mí, sí. Cuéntalo. ¿Tu para punto mí, de vista? Para mí sí, porque... primero de todo, el alimento que a nosotros nos viene mejor es el alimento que crece en nuestra tierra. Porque... porque vive en nuestro mismo ambiente, se mueve en los mismos circuitos de energía donde nos movemos nosotros, y para nosotros es más fácil asimilar un producto producido en nuestra tierra que producido a 1000 kilómetros de... Ya, pero esto seguramente no lo dices desde el punto de vista que diría a lo mejor alguna gente es muy chauvinista, como dicen los franceses. Que Chauvin en francés es patriotero, en el sentido lo mejor es lo de mi tierra, ¿no? Como se dicen, qué sé yo conozco gente, como las alubias de mi tierra y en el País Vasco, como las alubias sitio no hay. Eso está claro. O como eso. La morcilla de mi tierra no hay en otro pero sitio. Pero eso está claro, sí. Eso está claro. Es que nosotros, aunque no se vea la raíz, nosotros echamos raíces donde vivimos. Todos sí. los seres vivientes. Sí, y, sí. Y nosotros funcionamos con materia y energía. Sí. Y entonces la materia y la energía que a nosotros nos viene mejor es la de nuestro entorno. No es la de... Sí. No es como ahora. Ahora está Andrea el mundo con la valla Gozi que viene del Himalaya. Vamos a destrozar el Himalaya. Para curarnos cuatro tontos de Europa para que se cure. Cuando aquí hay, cuando aquí, por ejemplo, en Murcia, hay limones, hay todo el monte mediterráneo, que es una farmacia de plantas abierta. Bueno, eso tú sabes cantidad de plantas medicinales. Y entonces es una tontería destrozar el Himalaya y hacer fraude con Gozi, porque la mayor parte viene de China, no vale. Sí. Ni es de la Himalaya. Sí, pero de todas formas lo que la gente entendemos es que una carne natural por ejemplo, a una carne creada como se alimenta a los poniendo inyecciones de clenbuterol a los animales y todo este tipo de cosas, no es lo mismo. No es lo mismo pescado salvaje que pescado que se ha criado de maneras determinadas con pienso y cosas. Lo mismo que no es lo mismo una planta o un fruto natural que un fruto que se ha cultivado de manera hidropónica, a la que se le añaden cosas por ordenador, o incluso ahora con el tema de los transgénicos, que es tremendo, ¿no? Entonces, y tanto pues carnes, pescados como frutas, pues ya no sabemos qué es lo natural. Pero eso lo puede entender la gente, y más se puede entender la huella ecológica que deja un fruto que tienen que traerlo del Brasil, unos kiwis que traen de Nueva Zelanda por el método de transporte que sea, para aquí o para allá, que gasta un combustible, una cantidad de energía enorme en ese transporte. Entonces, si es eso así, por contra, fruta que se trae o verduras que se traen de al lado de Murcia para el consumo de los murcianos, de al lado de la provincia de Vizcaya o de para el consumo de los vizcaínos, etcétera, la huella ecológica de esos productos es mucho menor. Eso se entiende también, que creo yo que es fácilmente comprensible, que es racionalizable, porque estas cosas también de, para mí es más difícil esto que tú decías de la energía de los frutos. Pero y todo esto, digo que no sea verdad. El tema es que, por lo menos por mi punto de vista, yo le cambié hace poco, porque yo hasta hace muy poco tiempo era de, y todavía tengo rastro y tengo dificultad en dejar de lado estas cosas. Para mí nosotros vemos la vida nada más que del punto de vista racional. Todo tiene que tener una lógica, todo tiene que ser demostrable, todo. Para mí, yo vivo no solo porque soy materia, y así todos los seres vivientes viven porque hay una energía vital, que además hay análisis de laboratorio que con la cristalización líquida se puede medir la energía que tiene un ser viviente. Entonces, a nivel de vegetales han hecho pruebas con cultivo convencional industrial, cultivo ecológico y cultivo biodinámico. La agricultura biodinámica viene de la antroposofía que ha inventado Rudolf Steiner en Alemania, y es una agricultura que sigue los biorritmos del universo, sigue las constelaciones, sigue la influencia de la luna, la influencia del sol. Porque nosotros, como toda la Tierra y todo lo que está en la Tierra viene del universo, nosotros funcionamos con los biorritmos que está ahí arriba. Y eso está, hasta cultura como los mayas, los egipcios, eso la habían entendido. No, si yo soy muy respetuoso. Entonces nosotros tenemos, que además en Oriente, hasta en las religiones como el budismo hay mucho de eso, cuida mucho la parte como espiritual, la parte de la energía. Y eso es fundamental. Y en la comida tú tienes que alimentarte de materia y alimentarte de energía. De todas formas, Andrea, como tenemos poco tiempo y tal, a mí esto me parece muy interesante, pero yo en este caso voy a cargar la mano para la parte racionalista. Me gustaría, si tú participas de los principios de todo este movimiento de agricultores que hay en el mundo, y sobre todo en nuestro mundo occidental, que ya había perdido la agricultura y que están ocurriendo cosas como que aquí en Murcia pues se vendan limones traídos de Argentina, cuando aquí se están dejando caer, por convenios se están dejando caer, o que no se recoja la almendra, o que no se recojan las nueces o la almendra o por estos productos, porque hay un convenio con Estados Unidos para traer la almendra que sale por él, y se están secando los almendros, este tipo de barbaridades. Estos movimientos que reclaman la soberanía alimentaria, que yo no lo entiendo muy bien y seguramente tú sabes muchísimo más que yo de todo esto, y digamos los principios de vía campesina en Europa y tal, estos campesinos que lucháis porque la gente digamos consuma productos de su zona, pero estos principios digamos de corte espiritual me parecen fundamentales, pero también llegar a la gente con principios racionales. Principios racionales hay muchos, Ahí se contamina menos, se mantiene, porque agricultura se llama agricultura porque hay una cultura. Cultura no es solo la letra, y esa es una de las culturas más importantes que tenemos, porque junto con la pesca y la caza y la ganadería es la que nos mantiene al origen de la vida, a nuestro origen. Y la manera de producir ahora es una manera meramente industrial. Merece la pena importar limones de Chile hacia Murcia, porque los varios gobiernos van financiando la multinacional de turno. Uh-huh. Y nosotros somos los que le pagamos el transporte, claro, en vía indirecta. No, y, si no, y todo lo que contamina a esta gente lo pagamos nosotros, con nuestra salud y nuestro dinero. Luego se desarrolla un tejido rural y los agricultores tienen un papel muy importante en el campo, que además de producir, es mantener el paisaje, evitar las erosiones, tener limpia la rambla, con el pastoreo tener a raya los matorrales y tener limpio el bosque. Y antes de todo producir productos de calidad naturales, claro, claro, que no afecten, que mantengan todo la salud. Eso se consigue solo si hay un pequeño productor implicado en el entorno rural donde él vive. Entonces tiene que existir un mercado local, tiene que existir, y son todas cosas que va en contra de la tendencia moderna, que todo unificar en una grande empresa que tiene desde, sí, la semilla hasta los supermercados. Y reparte luego los productos. Y en el sentido, yo me veo que, no sé si tú has leído Un mundo feliz de Aldous Huxley. Sí, sí, la gente lo lee. Yo me veo en el mundo en feliz. En el tiempo, no, que ya estamos en el es mundo que, feliz. Es que ya estamos ahí. Nos, sí, da de comer con la pastilla. Sí. Nos da la droga que ellos quieren para divertirnos. Aunque luego sea ilegal, pero no las da. Y intenta de quitarnos el alma para que nosotros no seamos personas que ellos no puedan manejar como ellos quieren. Yo creo Andrea. Y el mundo donde yo quiero intentar de vivir es un mundo distinto, donde las personas son personas, se respeta los tratos entre personas, se respeta al trabajador. Por ejemplo, hace poco, no sé el título porque lo vi bien pensado, pero en la televisión vi otro documental muy interesante sobre el comercio justo. Uh-huh. Y como el comercio justo ahora ha entrado en el circuito de la gran distribución de Carrefour, Corte Inglés y asociaciones cooperativas de agricultores que buscaban una vida digna como agricultores, vender su producto dignamente, se han encontrado otra vez a través del nombre comercio justo arrastrados al... Claro, cada año la gran distribución aprieta la clavija, pone las condiciones y ya se va desnaturando lo que es comercio justo. Y también ahí se ha creado como dos comercios justos, uno de la gran distribución y otro de iniciativas particulares, de asociaciones europeas que se encuentran con asociaciones ahí que por eso se quedan independientes de todo lo que... Sí, y además con lo que se está hablando de calentamiento de la tierra, de los recursos energéticos que se van a acabar, de la huella ecológica, de todo. Sí. Podríamos seguir eternamente, pero Andrea, hay mil y un motivo para por lo menos apoyar esta iniciativa. Uh-huh. Porque bueno, yo lo que he visto también, mucha gente como, entre comillas, alternativa, valora mucho más que sea una exposición de un artista o teatro, y la agricultura la deja siempre al lado. Pero nosotros venimos ahí. Si toda la gente como yo se cabrea y no produce... Quedamos sin alimentos sanos y naturales. Pero bueno, de momento, hay mucha gente como tú intentando desarrollar su vocación desde el punto de vista práctico. Y yo creo que es una buena manera la que tenías hace un momento, la parte positiva, cuando decías toda la parte positiva, con todos estos riesgos últimos que has añadido, de cerrar este tema. Y por mi parte agradecerte pues la participación para Irola Irratia y esta emisora libre de Bilbao, que esperemos también se ponga en contacto alguna vez con otras emisoras hermanas por aquí en Murcia para compartir experiencias. Encantado la vida, porque además yo entiendo que también nuestro trabajo es lo de yo soy agricultor, pero tengo también la obligación de informar a la gente. Y enseñar por qué debe comer. Inquietudes en la... Yo desde siempre me han tomado como un loco, mi amigo, porque yo iba siempre por el camino... Distinto, de toda la masa. No la agricultura comercial, sí, ya lo sé. Pero aparte la agricultura, de cómo veo la vida, de cómo veo la naturaleza, sí. de todo. Sí. Andrea, yo creo, voy a cerrar, si te parece, con esto. Yo veo una diferencia muy grande, porque tú traes a la familia y tú comes lo que produces. Y yo veo agricultores aquí en Murcia que producen para vender y luego en un recuadrito aparte se ponen los suyos. Ponen sus tomates, ponen sus melones, ponen sus lechugas particulares y dicen, no, esto es para vender. Todo el campo y esto es para mí. Y ahí no echan los herbicidas, vámonos, no los echan. En general los agroquímicos que saben que son malos. Pero un último dato. Sí, la profesión de agricultor, esto sacado por el Organismo Mundial de la Sanidad. No por un loco hippie. Los agricultores han pasado de ser la clase más saludable de trabajadores a ser la segunda clase más que muere, que sí, tiene más riesgo de enfermedades después de los trabajadores químicos. ¿De los trabajadores después de quiénes? De los trabajadores de la industria química. De la industria química. Eso deja bien claro qué es lo que está pasando en el campo industrial. Que sí, en la zona de Almería, con todos los invernaderos, por la utilización de productos, ahora no me recuerdo si son órganos fosforados, de un tipo de producto que utilizan los invernaderos, ya han provocado una mutación en la célula reproductiva de los adultos. Sí, sí. A raíz de esto sale el niño que no le baja los cojones. Sí, y sí. Tiene que operarse para que le baje. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde queremos ir? ¿Dónde queremos ir? Sí. Esto es el tema. Bueno, pues ¿dónde queremos ir? Lo dejamos aquí. Encantado. Gracias, Andrea. Bien. Después de este... he interrumpido quizá rápidamente esta grabación y después de esta polémica entre pensamiento racionalista y pensamiento, digamos, más mágico-religioso, por definirlo de alguna manera, pues bueno, que pensaba que quizá podría cambiar o alterar, quizás se puede esto hacer por medios técnicos ahora, pero no voy a tocar absolutamente nada de la grabación tal y como se hizo. Lo ha pagado, eso sí, la música que no hemos podido poner, toda la música que habríamos deseado. Bueno, pues vamos a cerrar un poco dedicándole a Andrea y dedicándole a todos de nuevo una canción de Mina, que tanto le gusta, pero en este caso me voy a salir de todas las recetas que él nos dio y que tengo aquí y que podríamos haber puesto de canciones y de músicas más o menos curiosas que Andrea nos ha recomendado, para escuchar a Mina en Ciudad Solitaria, que es una canción que tiene mucho tiempo y un poco de los tiempos que les gusta escarbar en la música a nuestros compañeros de otros programas, especialmente los del 28 de encendido. Para ellos también, todos Ciudad Solitaria y Mina. De la época de Mari Castaño, para todos. Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música.